Sembrar conciencia y agarrar el rumbo. No nos queda tiempo, para ser sincero no tenemos mucho. Se tiene que actuar, no es saber quién puede, porque si se quiere, claro que se logra. Y considerando que para vivir es el único lugar, plantemos el árbol que nos dé la sombra y airecito limpio. Hoy ya se preguntaron hijos y a los míos que les vamos a dejar. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a jugar? Oh, oye, espero y me perdones algún día, cielito lindo. Yo te siento y te respiro y sé muy bien que no es lo mismo que hace mucho te fallamos, que se nos pasó la mano. Y para tu mala suerte tu vida está en manos del ser humano. Solo tú nos has brindado hogar y sin embargo solo tú y yo quizá podemos hacer alguna semilla, hacer un cambio para así obtener a cambio un futuro por intercambio. No hace falta ser muy sabio, la idea no me deja quieto, que voy a dejarle a mis nietos nada más que de un baúl repleto de cuando el mundo era más contento. Y si se siente regacho, quedan recuerdos nomás en el rancho. No quiero verlos morir como a Pancho, ni mis hijos crecer en el gabacho. Que se queden aquí donde nació su papá. Estamos cavando nuestra propia tumba y no es por asustarnos, viene lo peor. Falta de conciencia y no es coincidencia que todos los días haga más calor. Cuando no haya nada, se van a dar cuenta que el dinero no se come. Y considerando que para ese entonces no habrá marcha atrás. ¿Para qué esperarlo? Limpiemos el mundo y cuidemos la casa. Hoy ya se preguntaron a tus hijos y a los míos que les vamos a dejar.